bueno, pues esa es la... Y después quisieron aprovechar la situación metiéndose muy a fondo en el segundo tiempo, pero estos chavos también tuvieron en contragolpe, también tuvieron chance de aumentar el marcador. Sí, en el segundo tiempo, yo ya como a mitad del segundo tiempo fue cuando ya los vi que ya estaban echándole muchas ganas, pero ya... Llegaron tarde. Ya no. Y bueno, ¿cuánto tiempo jugó en el Irapuato usted? 11 años. 11 años. 11 años y siempre de titular, mi Meli. Siempre de titular. Mi buen negro Martínez. ¿Cuándo debutó? Fui capitán casi 2 años. Estamos al lado de una gloria de nuestro equipo Irapuato. ¿En qué año debutó? ¿Se acuerda bien? Sí, habíamos dicho que en 1962, ¿no? Por ahí así más o menos. 62. Que fue las temporadas donde puros freseros alcanzaron a llegar a alinear 8 o 9 freseros nativos de aquí de Irapuato. De titulares, jugando con titulares. Los únicos extranjeros estaba Mario Rey y me parece que Don Mario Villalobos. ¿En cuántas giras internacionales acompañó al equipo? Sí. Acompañé como en 4. ¿Como en 4? ¿Y tiene anécdotas de esos viajes? Sí. ¿Nos podría contar? Porque yo por ahí ya me supe una, pero ahorita se la voy a preguntar. ¿De quién? ¿De él o de mía? O no la adelantamos. Va, a ver, échasela, a ver si es cierto que... Que iba en el camión a viaje y por ahí se bajó y le enseñó a las muchachonas ahí sus atributos. Ay, híjole, no me acuerdo yo de eso. ¿Eh? Yo no me pasaba tanto de eso. Pero parió con ellos, sí. Sí, pero que por ahí unas muchachas estaban solicitándole que se asomara y de repente agarró, bueno, es lo que es, esa yo me la supe, ¿eh? Y me dijeron, pregúntale. A ver, ¿de qué fuente sacaste eso, Meli? De licenciado Arévalo, licenciado. ¿Ah, sí? Pregúntale, yo me supe esa. Entonces, ¿habló ahorita el licenciado? Anoche. Anoche, sí. Ok. Ya anoche. ¿Ya sabía que iba a ir a su audiencia? No, ya muy noche que llegó a la casa fue cuando se le... Ok. Sí, pero son anécdotas que pasábamos, pues, en grupo nosotros. Sí, nos daban la bienvenida, pues, a los novatos. Nos hacían bromas pesadas, pero era entre el puro grupo. Nada de estar, ¿cómo se llama? Con majaderías ni nada de eso. Uh-huh. Ante todo, más el respeto al público. Uh-huh. La cuestión era entre nosotros. Sí. Y con respecto a las giras, me parece que fue a dos, a Centroamérica, ¿no, mi negro? Sí, a Centroamérica, que fue la última ya que... En 1969, que me tocó también ir a mí. O sea, que fue la última que fuimos y duramos 1 mes y medio. Uh-huh. Sí, por ahí andábamos, Meli. Con un récord que nadie nos ganó. ¿Cuáles jugadores fueron los mejores para usted de los que enfrentó o con los que le tocó jugar? Fueron el ¿Aquí en México? Uh-huh. Aquí en México, pues, él era medio creativo, era como un... ¿Medio de contención? No, más bien de enlace y de producción de juego, de pases uh-huh. a gol. Inclusive a mí me tocó que ahí jugando en el Revolución, venía el Toluca y él siempre mandaba los centros, pero sí, mediditos. Teníamos una jugada hecha con Chava Ruiz, el de Valle de Santiago, que yo cerraba y él llegaba así por atrás. Entonces el negro, no sé si le pegó mal o bien, yo cerraba por el área grande y la pelota venía botando. Y me tiré yo así como de palomita y le pegué así con la nuca. De hecho, el licenciado me mandó una foto, fue a Florentino López. Ajá. traían buenos jugadores, ¿verdad, mi negro? Sí. Pero aquí con los jugadores que jugaste, de llamar la atención, pues eran puros de Irapuato. Exactamente. Inclusive estaban nada más de extranjeros, estaba aquí en este don Mario Rey. Mario Rey. Estaba. Era el otro medio. Otro creativo. Otro medio. Él era derecho y izquierdo. Uh-huh. Antes se jugaba 5-2-5, uh-huh, ¿verdad? Con dos interiores que bajaban y repartían dos extremos, un centro delantero. ¿Y del Irapuato, del equipo Irapuato, quién fue así como que un compañero fuera de lo común? Mi compadre Luciano. Uh-huh. Inseparables, pues, tú ¿sí? te le preguntas. Mi compadre Luciano, el otro es ¿Mi concuño no fue? Sí, Palato. Palato, también. Federico Palato. Palato. En ese tiempo estaba también Raúl Martínez. El Pulga Martínez también. ¿Vivieron algo en especial ustedes dos como compañeros? Que se acuerden ustedes. Con las bromas nada más de aquí, del señor. Era muy bromista. Sí. Él sí, te digo que cuando entrábamos al equipo grande, pues siempre nos daban la bienvenida, pegándonos fuerte en los entrenamientos y para probarlos, decían ellos. Pues sí. ¿Verdad? Claro. Pero tenían su grupo que ya después nos fuimos integrando, nos fuimos haciendo con el carácter de ellos, con la forma de ser de ellos. Entonces ya nos igualamos en cuestiones de carácter, pues. Hubo una en México, de Palato. Ajá. Que lo traía a gritos ahí. ¡Míralo! No. Nomás andas corriendo lo tonto y quién sabe qué. Le dijo, le andaba diciendo. En eso, pasó y le filtramos la pelota a Mario Rey. Y entonces tiró él, pero a este le hizo así. Y llegó aquel. Con ti todo se metió hasta adentro. Hasta con todo y todo. Y de ratito salía, ¿dónde estás, hijo? Le gritaba a Pamilo. A ver, dijo, ¿dónde estás, hijo? Y le andaba buscando. Y le dije, ya está, güey. Y ya va, y allá. ¡Mira! ¡Ya gol! ¿Cuántas veces lo nominó el esto en el equipo ideal? ¿A quién? A usted. Híjole, como el equipo ideal de la jornada, ¿cuántos? Fíjate, como ya ve que antes se utilizaba mucho de que sí, la nominación de los jugadores destacados. Uh-huh. Fíjate que nada más, por ejemplo, para escogerlos para la selección, hubo aquí varios, inclusive Raúl, el Pulga Martínez, es primo de Luciano. De Luciano. Uh-huh. Pues él fue convocado, creo que fue una concentración y fueron ya estaban allá. Ajá. Allá estaban ya en la línea allá en México con todos sus tropas que les daban todo. Sí, todo el equipamiento y todo. Y se peleó con con el entrenador. No, con uno de allá de Morelia. Ajá. Dieron de cachetadas allí ya, los dos los corrieron. Con razón. ¿Pero usted cuántas veces fue nominado para...? No, para allá, para eso, no. Para la selección no, pero aquí había una encuesta que... Para los jugadores destacados. Sí, para los que destacaban en el juego, pues, sobre todo aquí de local. Varias veces, es que eran Era un conjunto y queríamos al equipo y jugábamos todos parejos, ¿eh? Otro tiempo diferente a lo que se está viendo, por ejemplo, ahora dentro de lo que es el equipo Irapuato que está ahorita en la actualidad. Y no es por tirarles, porque ya por ahí alguien me comentó que era... que ya les estábamos echando mucha carreta. Yo creo que no es cuestión de echarle carreta a nadie. Como medios, criticamos las cosas buenas, las aplaudimos, echamos flores. Las cosas malas también las tenemos que mencionar, porque sería no motivarlos a que se dieran cuenta de lo que las demás personas vemos desde la tribuna. Y yo creo que la afición, en este caso de lo que está sucediendo ahorita, se está dando cuenta de muchas cosas, don Marco. Ayer la afición se mostró molesta. No sé si usted se quedó hasta el final de... Sí, hasta los penales me quedé. Partido. Casi a principio de partido sacaron a un aficionado, los de seguridad, porque le estaba gritando cosas. Y ya al final del partido también se quería armar la bronca ahí, pero se alcanzó a tranquilizar. El personal de seguridad tiene buen trato, porque sí intervinieron algunos que son los más conocidos que están a cargo de eso, y calmaron a la afición, porque estaban enardecidos, estaban enojados, iban gritando cosas como no vuelvo a venir hasta que no haya algo más concreto, algo más comprometido. Y fueron muchos los gritos que se les estuvieron diciendo a los chavos, al entrenador. Yo creo que el equipo empezó jugando muy bien y nos demostró muchas cosas. Nos cayó la boca a muchos en cuanto a alineaciones, en cuanto a jugadas, todo lo que el profe estaba metiendo dentro de sus jugadas. Pero, ¿qué les pasaría ahí, don Marco? ¿Todo se vino abajo en un 2x3? Nos empezaron a fallar muchos pases, muchas indecisiones, faltos de carácter. Se les vio hasta el segundo tiempo que ya quisieron remediar todo en medio tiempo. Pero así es el fútbol y ni modo, la afición debe de estar pues es como una afición nueva para el equipo. Entonces la afición reconoce, porque sí hay varios mira, ahí está una foto. Ahí está una foto. Ahí está mi hermano, mira, en primer término, mi hermano Leonardo Sánchez Moya. Y Florio Jerónimo. De tu compadre Luciano Martínez, abajo Pedraza, que le mandamos un saludo hasta Estados Unidos, Nacho Martínez, el portero, y mi buen Antonio el Negro Hernández Tocayazo. Qué defensa, qué defensa. Bien, nada más, qué bonito cuadro. Híjole, pues vámonos al primer corte, don Marquito, y regresamos. Ya son ¿cómo no, Meli? 10 de la mañana con 20 minutos. Ya nos pasamos. Por la vida, con el corazón latiendo, porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Estoy vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada. Soy un barco a la deriva que no fuera de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esta sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Estoy vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Estoy vivo enamorado desde que te vi. Regresamos a Notos Sport cuando son las 10 de la mañana con 25 minutos y bueno, pues aquí escuchando las anécdotas de Antonio el Negro Hernández. Bueno, y nos está contando de Luciano, ¿verdad? Sí. Sí, en alguna ocasión platicamos con el licenciado que ya no esperaba que lo expulsara el árbitro, él ya se iba caminando solo. Por ejemplo, una vez me tocó verlo, que se le barrió a Nicola Gravina, un brasileño muy muy enojón, que hasta por cierto vino después a jugar con nosotros. Se le barrió y el Nicola Gravina, quién sabe qué le dijo, y pues al pasarle, ya estaba parado Luciano y el jugador era medio rubio, chaparrito, pero qué hábil, brasileño al fin, pues que le pisa la cabeza, le pisó la cabeza y le dio una patada y ya venía el árbitro, no, ya Luciano ya iba para el vestidor ya, sin necesidad de que le dijera al árbitro que estaba expulsado. ¿Usted alguna vez hizo algún berrinche, don Marquito? ¿Con quién? ¿En edad de todo el campo? ¿Con el árbitro? No. ¿Alguna vez se le puso al tú por tú? No, ninguna tampoco. Vez. No, ninguna vez. Nada más esas eran hazañas de Luciano. Sí. No, pero de... Nachito no está para que nos diga, se le pondría el brinco a los árbitros. A los árbitros. Es que Nacho tiene carácter. Por el carácter, sí. Sí, conoces a Nacho, ¿no? Nacho Ramírez, que fue Aquí jugó con la Trinca varios años. Ahorita estábamos viendo las fotografías. Esta fotografía que ahorita, bueno, ahorita la voy a tratar de poner, de subirlas al Facebook. Esta fotografía, ¿se acuerda de cuándo fue? Sí. No. ¿Estás ahí dándole el banderín a un hondureño? De Honduras, sí. Que vino a Honduras aquí. Era el debut de don Adolfo Godoy. Creo que debutó esa vez. Y esa vez ganamos 4-1. Les metimos 4-1. Después en la gira, fue el primer partido que jugamos ahí en el campo municipal, ahí en Tegucigalpa. Sí. Y ahí empatamos a un gol, creo. Y todo al vencedor. Todo al vencedor. ¿Todo? Ah, ¿no fuiste tú? ¿A dónde? Allá cuando se juntó Miló con el otro del Manchester, el de la camisa Manchester. ¿Ah, sí? Sí. Y y dijeron que todo el vencedor. Y pues órale. Quizás. Y ahí nos fuimos. ¿Apostaron? Nada. Todo allá para acá. Y ahí Mario era el que manejaba ahí el dinero. Y luego préstamos tanto y tanto y tanto. Así, ¿no? Pero en cuestión de fútbol, Meli, no, hombre, mis respetos para todos los que, cuando yo llegué al equipo, no, pues tenían gente que, pues como siempre, no, con los sueldos. Había un directivo, don Sergio León Chávez, que ese señor sí. Ese sí. Sí fue buena onda. Ese sí soltaba la feria. Ese... Para nosotros sí, sí. Sí, porque ya nos ha contado en otras ocasiones también, don Marco, que había ocasiones que se retenían los sueldos. Sí. No se les retenían, no nos pagaban. No pagaban. O sea, más bien sí había, pero no pagaban. Y luego, ¿cómo pues yo me decía, me pasaba allá para el jardín, ahí estaba el que pagaba? ¿Ah? Pues ahí voy yo. Don Jesús Ortiz Rico se llamaba el tesorero. Y ya me pagaba, pero no le vayas a decir a nadie, ¿eh? Dije, pero si son mis amigos de toda la vida, pues cómo. Y me dice, no, mira, le enseñaba el dinero. Y dijo, usted sí decía. Anoche que soñé que me estaba ahogando y hasta aquí me dio el agua. La seña, era la seña para que fueran todos a cobrar. Ya. Sí, no, le íbamos a cobrar, le íbamos a tocar allá a su puerta, ¿no? En Hidalgo. Sí, en Hidalgo. Oiga, pero pues necesitamos. Y pues me veían salir a mí, pues solo se me venían. Y no, pues allá mete. Fíjate qué anécdotas. Y después de todo, jugar en primera división contra equipos que de veras pesaban, o sea, con jugadores, en contra de jugadores que hicieron historia. Del América te hablo de Enrique Borja, de Sague, del papá, de todos ellos, de Bosco, de todos ellos, del Toluca. Te estamos hablando del que murió ahorita hace poquito, creo que era el negro, ¿cómo se llama? Amaury Paminandas, que acaba de morir también. Sí, y estaba Juan Dosal, que es cronista de la televisión, de Televisa. Ustedes sí que se rozaron con... Sí, con gente grande. Y ustedes también fueron grandes, nada más que... Bueno, estamos hablando de que son figuras que a lo mejor hasta la fecha los niños se acuerdan. Y acá en Irapuato, solo los grandes conocedores y la gente que estuvo muy pegada al Irapuato se acuerda de mucha gente como ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita los niños, pues les vamos enseñando, les vamos platicando quiénes fueron las grandes glorias del Irapuato, porque en realidad ahorita han pasado jugadores, pues no se diga de estos dos años para acá, que pasan sin pena ni gloria. Sí, pues es que no están identificados con el equipo, con la camiseta, o sea. ¿Cómo es para usted, como para ustedes como jugadores? Yo como aficionada puedo decir, amo mis colores, amo mi equipo. me siento comprometida con ellos a como afición de ir y apoyar. Pero mucha gente menciona mucho lo que usted acaba de decir, el compromiso, el amor como jugador hacia el equipo que estás jugando, hacia la camiseta que estás portando y que ahorita ya sinceramente no se ve. Y me faltó una cosa, el gusto por jugar el fútbol. El gusto también. O sea, te gozabas con estar jugando y más en un equipo de primera división, que entre comillas pues éramos... Pero si no, aquí era difícil la plaza, muy difícil para que se llevaran un punto, porque antes eran de dos puntitos y el empate era un punto. Pero era, pasaban sus trabajitos, para sacar puntos de aquí. Sí. ¿Cómo identifica esa pasión por el equipo que va llegando? Con el equipo que está jugando. Todavía no tienen identificación con la gente. O sea, los muchachos, ¿quién sobresale? O sea, son chavos que todavía empiezan, Meli. Todavía, eso es lo que comentaba yo en el programa pasado, que se creen que ya son, ¿cómo se llama? Grandes. Y grandes. Porque salen en el periódico, que porque metieron un gol. Y eso no pasaba antes. Antes, le he comentado al licenciado que metía yo dos, tres goles y el entrenador Lolo me daba el bajón. Es que ya se cree estrellita y con sus palabras oeces que me decían, no, acostumbrados nosotros a que nos acicateaba para estar con garra y con ganas y con gusto. Es que es bien diferente. Yo me fijo, ¿cuánto talento hay en el llano? Y muchas ocasiones desperdiciado, y ellos van y lo juegan por gusto al fútbol. Y yo siento que a veces el ir y ver un partido de ese tipo, a veces de cualquier edad, ya sea en niños que van empezando, en jóvenes, hasta en los que están jugando lo de donde anda el señor José de Jesús Morales. En la Lifa, ¿no? En la Lifa. Le echan más ganas y les gusta más. Para ellos es como, hoy me toca jugar, llevo a la familia que me eche porras, es un gusto encontrarse con los compañeros. Y ves una emoción total de la gente que va a apoyar a la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y los que están dentro del campo. Se divierten, lo disfrutan, lo gozan, cosa que ya no ve uno en el campo y antes sí se veía, acá en el estadio. Sí. Fíjate que tienes aquí dos representantes nativos del llano, porque era antes del llano al profesionalismo, entonces era un brincote, pero sí, bueno. No, y es que ahora ya es muy muy diferente. Muy diferente. Bastante. Hacen las visorías, muchos ya vienen de escuelas de fútbol que se están preparando, y a veces ya desde la escuela el niño se siente muy alzado. Muy alzado, y va con muchos van porque el papá los lleva, porque al papá le gusta el fútbol y al niño no. Sí, pues es que ven, pues, y hacen cosas que no deben de ser, porque por sus colores y ahí por el internet se dicen lo que ya no, y pues es que no es posible. Realmente la afición sí está molesta. Mire, por aquí nos mandan saluditos. A ver, vamos a leer el pergamino que nos acaba de mandar. Saludos, Jairo. Dice, hola, un saludo y un abrazote a esos dos jugadorazos emblemáticos. Pocos son los jugadores que merecen la admiración, y ese par de señorones son referentes de lo que fue la Trinca. Un abrazote. Dice, la camiseta ya cualquiera la usa sin saber qué historia forjaron años atrás jugadores de corazón. Los colores nos hacen estar, no ellos. Puro inflado, que junten a todos los jugadores para platicarles los colores que están representando. Échenlos acá a la puerta para que vean lo que es amar los colores. Lo que comentábamos, Jairo, muy amable por tus palabras, Jairo. Jairo. Y así es. Es mi hijo. ¿Jairo qué? Es de ahí de Silao, Guanajuato. Es que tiene un hijo que se llama Jairo también. Es otro Jairo. Este muchacho es de de Silao, ¿verdad? Silao, bueno. Creo que organiza una porra. Está creo en Guanajuato, pero trae un equipo de Silao de niños. Y puro niño, desde chiquito enseñándoles el fútbol, ya andan ahí con el campeonato y están jugando bien los muchachitos. Entonces Jairo ha de tener, si no es más chico que nosotros, más o menos de nuestra edad. No, Jairo es un chavo hasta más chavo que yo. ¿Sí? Sí, no, ese Jairo nada más que entonces es conoce algo de historia del Irapuato. Él es un aficionado de los buenos, desde chiquito, sí. De chiquito y también ahí lleva ya con su hijo la trayectoria para el que caminito también. Entonces es por eso aficionados como él, y es líder de la porra de los de la 46 que vienen desde allá a juntarse con los hijos de la mermelada aquí. Ajá. Y por eso es el disgusto, mucha gente que está enseñándole el amor a los chavitos. ¿Mm? Para que vayan aprendiendo lo que es el Irapuato, para que aprendan a amarlo, para que aprendan el color, el escudo, el color, todo. El escudo, que sientan esa pasión de apoyo, ese gusto, que les toque vivir lo mismo. Yo creo ya no va a volver a suceder. Que les guste el juego, más que nada, que lo gocen. Y para que vengan y vean lo que vimos ayer. Y no estirarle a nadie, porque ya ayer me dieron el galón de orejas de que estamos echando mucha carreta. ¿Pero quién te dio el galón de orejas? No es carreta, no es carreta la que estamos echando, yo creo que es lo que se está viendo. No, pues es la verdad. Es lo que están transmitiendo, es lo que están demostrando, y yo creo que dentro del marcador se ve reflejado. Es que la gente siente la impotencia de que el equipo puede hacer más, como lo estaba demostrando al principio. Ahorita que nos mande un mensajito Jairo, nos diga desde cuándo es aficionado y cómo empezó. Perfecto. Y okay, pues vámonos al segundo corte, don Marquito. Ya son las 10 de la mañana con 39 minutos. Estamos en Otros Sport desde Irapuato, Guanajuato. Regresamos. Hasta que canta. Mucho gusto, yo te voy a amar. Y tú. ganas, las ganas de volver a empezar, de volver a entregarme. Y tú me das las palabras que gritarán muy fuerte un yo te amo. Soy quien vino a hacerte sonreír, quien vino a ser parte de ti. Regresamos a Notos Sport cuando son las 10 de la mañana ya con 44 minutos y bueno, pues seguimos aquí platicando también fuera del aire con Antonio el Negro Hernández y también con don Marquito aquí, ¿no? Si escucharan todas las anécdotas y todo lo que cuentan fuera del aire, le digo que no lo cuenten, pero dicen que se necesitarían muchas horas. Así es, muchas horas y de todos los jugadores. Y pues en sí, el Irapuato ya solamente un milagro podría, don Marco. Un milagro y ese milagro. Y en combinaciones también. Sí, más que nada porque se necesitaría que fuera ya con Loros a ganar. A ganar, y nada más, ¿le faltan dos juegos? No, pues ahorita ya, la gente ya se, nos fuimos con la idea pues de que ya ahorita ya fue aquí en Irapuato el último, ya hasta la otra temporada. Pero depende, mucha gente dice que sí tiene la esperanza de que llegue a suceder. El milagro, estaba leyendo que tienen los chavos de las porras pensado un viaje hasta allá, hasta Colima. Híjole. Ya están pidiendo pues que ya la de voz de ya se aparte el lugar o vayan a liquidar para hacer el viaje, pero quién sabe qué suceda con el resultado que tuvieron ayer, a lo mejor igual se suspende el viaje, porque la afición, volvemos a lo mismo, está para apoyar y trae el entusiasmo de ir a apoyarlos a donde quiera que vayan, pero con esa apatía que están sintiendo, no sé si usted estuvo leyendo los comentarios ayer después del partido, y en la noche a través de las redes sociales estuve, de hecho hasta me di mi desvelada por estar viendo los comentarios, y si están pues fuertes. Pesaditos. ¿Cómo ve? Bueno, pues a eso se hacen acreedores. Y así pues quedó la tabla, mire. En primer lugar. Cruz Azul, Hidalgo. ¿Y dónde está? Irapuato. Está como en el catorceavo, ¿no? En el catorceavo quedó. En el catorceavo quedó. Y ya lleva 13 juegos, los otros. Con 24 puntitos. ¿A cuántos está del que sigue? Bueno, del octavo, ¿no? De que califican 8, ajá, ¿no? Murciélagos, fíjese, Murciélagos. Que estaban abajo. Que estaban abajo. Hace apenas algunos cuantos programas que el Irapuato andaba de líder. y de todos los 40 y tantos grupos, y Murciélagos hasta abajo. Y ahorita, bueno, tanta burla que tuvo Murciélagos por ahí, pero bueno, quedó Tlaxcala en segundo lugar, Pioneros de Cancún en tercero, que le ganó a Tampico, Universidad Nacional Premier, también Tepatitlán de Morelos en quinto, Tampico se fue al sexto. También esos. En segundo, estaban en segundo, primero, segundo, de ahí no pasaban. Luego en séptimo, Universidad Autónoma Estado de México, y pues el octavo, Murciélagos, y penosamente el Irapuato hasta el 14º lugar. ¿14 a cuántos puntos del octavo? ¿A cuántos puntos? Ah, pues son tres puntos, los Murciélagos tiene 27. ¿Y de juegos tienen igual? 13 juegos jugados. Y los de arriba, pues 13. Ya casi completaron todos. Sí, por ahí a algunos les faltaba el descanso, pero pues sí tendría que ir y golear y ganar y venirse. Y a ver si se sube y que pierdan los que están arriba. Y también ver de quién dependemos. Y bueno, a ver, déjeme ver por acá. Creo que ya hay mensajito. Nos dice Jairo. Dice, mi pasión nace gracias a mi padre Luis Enrique Segoviano, jugadorazo muy conocido, capital, como el campeón. Él me trajo a Irapuato al juego entre Irapuato y Zacatepec. Desde ese día quedé marcado. No teníamos los recursos para asistir cada que se jugaba hasta que comencé a trabajar. Fue cuando pude apoyar mis colores cada 15 días. Sé de las glorias de la trinca por anécdotas que mi abuelo le contaba a mi papá. Saludos, y soy de Guanajuato capital. En Silao estamos con el proyecto en conjunto con el barrio de la Piedad. Solo se trata de inculcar el amor a los colores. Es difícil, no imposible. Sé gracias a toda la afición que apoya y patrocina. Pues saludos, mi Jairo. No, una labor muy reconocible. Muy que reconocida. Este sí. Y qué gusto que tener gente que... Sí, y ha sobresalido Jairo porque normalmente pues ya estamos acostumbrados, y también les mandamos saludos a la Arjona, que es acá de los Freseros y Orgullosos, pero también ayer los vi ya muy desanimados, empezaron bien, ya después mejor se fueron a sentar allá arriba a la sombrita. Pues es que el sol estaba inclemente. De hecho a ellos les da la sombra, los hijos de la mermelada no dejaron de brincar, no dejaron de alentar. Los que están en pleno ahí sol. En Guerrero, sí, en la tribuna de Guerrero. Sí, y ayer se escuchaban tan bonito que les dio risa a mis compañeros porque estuvimos transmitiendo en vivo el partido, que decía, yo quisiera dejar ahorita el radio y irme allá a brincar con ellos. ¿A brincar con ellos? Sí, la verdad, al menos me divierto, al menos me emociono, pero acá el partido nada más estaba como para estar pasando coraje. Pues sí, es que los chavos necesitan una inyección psicológica, que no se crean que ya fueron los buenos. Ahí está, mira, ahí están las consecuencias. No, y por cierto, Capellini, buen portero, y también el chavo súper humilde. A la salida quedamos por ahí algunos medios de comunicación platicando con Sonia. Uh-huh. También le mandamos un saludote, y Capellini, de todos los jugadores, fue el único que se acercó a los medios a saludar. Sí, por los chavos, te digo, todavía los demás siguen, iban tristes. Siguen iban viajando a, ¿cómo se llama? A Celaya, ¿no? Creo que todavía van allá a Celaya. Sí, es ahí donde también pues mucha gente se decepciona porque no hubo casa club, tanto que se mencionó que no iban a pasar mucho tiempo sin tener la casa para pues ya no estar viajando a Celaya, que los chavos estuvieran aquí todos juntos, se entrenaran todos juntos, porque también unos entrenaban en Celaya, otros entrenaban aquí. Y a la hora del juego pues no había acomodo, ¿eh? No había acomodo, no había coordinación. Pero pues a ver qué sigue, Mile. ¿Y de los partidos de primera división, cuáles partidos se aventó, don Marco? Pues creo que ni uno. ¿No vio ninguno? No, me no perdí de varios goles. No supo de las goleadas, porque hubo goleadas. Sí, fueron 6, le metieron aquí en al... Fue Monterrey, ¿no? ¿Monterrey le metió a Jaguares o a quién? Fue, a ver, por aquí el está. Pachuca también ganó 2-1 a Tigres, al campeón. Sí. 2-1. Dorados, ese sí fue un... Una sorpresota, ¿eh? 3-0. ¿Y ahí a quién le fuiste? ¿A Dorados? A Dorados. ¿Usted le fue a Dorados? Le fui a Dorados. De Puebla, Chivas. Ganaron las Chivas. Sí. Sí. Y de visitantes, ¿eh? Sí. Pumas, León. Otro equipo ganó que... León. Ganó León. Fíjense, para el colmo de los males, tanto que la afición de que, pues, nosotros cero verde. Nosotros nada de León. Y León va muy bien. Ganando. No, el licenciado Arevalo, para sí le va mala, León. Para la mala suerte del licenciado. No está, porque si no, ya no sé, sí, ya no se estudió. También en Morelia ya subió otro tanto. Le ganó al Atlas. Sí, pero bueno, vamos a mandar saluditos para Pepe Arteaga, también para Víctor Córdoba, para Raúl Galván, también para Ángel Rodríguez. Y a ver, por acá, por este lado, vamos a checar. ¿Por qué no vendría Nachito? Ese Nachito. También él tiene muy buenas anécdotas, pero Nacho sí era un jugador más de carácter, ¿eh? De empujones. Jugaba más rudo, ¿no? Es un roble, Nacho. Sí, pues es que no viste a don Luciano, a tu profe. No lo vieron jugar muchas generaciones. Les manda saludos Víctor Eduardo Cervantes Cáceres, dice, mi tío el negro, un saludo. Víctor Hernández. Víctor Eduardo Cervantes Cáceres. Y también por acá Socorro García dice, hola Meli, los estamos escuchando, pero hay que irnos a trabajar, los podemos escuchar por la tarde. Claro que sí, Socorro, sí. Está el podcast para los que no pudieron escucharnos a esta hora, lo puedan escuchar a cualquier hora del día. Saludos, Socorro. Saluditos. Saludos. Y bueno, don Marquito, pues ya casi es hora de irnos, de despedirnos. ¿Qué mensaje le podría usted dar a estas nuevas generaciones de fútbol? Ya lo escuchó usted en palabras de un aficionado, los ve a los dos como unos jugadorazos, unos señorones jugadorazos, gente de las grandes glorias que tuvimos en Irapuato, que admiramos, que respetamos. Yo acá con don Marco, pues lo veo ya muy natural. Ya muy así como de la familia, ¿verdad? Ya me acostumbré, pero a la afición no toda los puede tener así cerquita como ahorita yo los tengo. Estamos platicando lo que ahorita están viviendo los nuevos equipos, de que se sienten estrellitas con un gol, de que no le dan la cara a la afición, no van, saludan a las porras que los están apoyando, que están en el solazo, que hacen hasta un gasto, ¿verdad? Porque vienen desde lejos. ¿Qué les podría decir a esos jugadores? Lo más que todo pues que sigan corriendo, que sigan echándole ganas, ¿sí? Que no son muchas las que le han echado, pero para ser un jugador profesional se necesita ganas y el gusto por el fútbol. Ya después vendrán los frutos, porque ahora pues con los sueldos que ganan, con los patrocinios que tienen, pues ya es... Que no se crean ya estrellitas, porque ya debutaron en un equipo profesional. Y que le sigan echando las ganas para destacar, porque con todo respeto ahorita todavía no tiene nombre. ¿Verdad? Entonces hay que ganarse ese nombre jugando. Si son delanteros, meter goles, y hasta los defensas pueden meter goles. Entonces, ganarse un nombre es difícil. Y ahora con tanto jugador que hay y con tantas franquicias, pues nada más eso, que se hagan de un nombre, pero en la cancha de fútbol. Sí, o sea, pues que lo hagan que lo demuestre. Sudando, que lo hagan con ganas, que lo hagan con el amor al equipo que van llegando. En algún momento también comentamos que es imposible que no quieran a los equipos que dejaron. O sea, pues si vienes de un equipo que te abrió la puerta donde estuviste bien, llegas a otro, vas a recordar también ese otro equipo, pero ir llegando, ir sintiendo. A final de cuentas, ahorita estos chavos pues son de segunda división. Sí, tienen que echarle más ganas todavía, don Marco, porque es donde está ahorita el ojo de los grandes para jalárselos a otros equipos y ir avanzando. Y otra cosa, ya no están tan chavos, están jugando en segunda división. ¿Qué tendrán el de los más 21, 22 años? A esa edad, por ejemplo, el negro, Antonio y yo, pues ya llevábamos 2-3 temporadas ya de titulares. ¿Ve? A esa edad. ¿Qué diferencia? Entonces, es que nosotros saltamos del amateur al profesionalismo. Y estos chavos ahorita que tienen todas las facilidades del mundo, bueno, pues hay que demostrarlo. Ya con sus 22, 23 años ya... Pregúntenles ahí en Argentina, ya a los 17, 18 años ya están debutando, ya son jugadores de primer nivel. Ve al chavito del Guadalajara, ¿cómo le dicen? Al que le metió un gol al Pumas hace 8 días. ¿Quién fue? Ese chavito empieza todavía a jugar y le dicen arriba, tranquilo, todavía no. Por 3 goles que has metido, tranquilo. Entonces, nosotros teníamos la psicología del señor don Carlos Miloc, que nos bajaba a los humitos. ¿Eh? Entonces... ir allá a Monterrey. A verlo. A rentar un carril de esos que donde caben 20 gentes. Pero lo principal es que necesitamos hablarle por teléfono a ver qué, si está malo o puede recibirnos o algo así. Sería, ¿no?, muy padre. Sí, la otra vez su hija está... Sayonara dio una entrevista que estaba bien y que no fue de grandes consecuencias, creo que fue un derrame que le dio. Ah, pues si van a Monterrey me llevan. Sí. Sí, de veras. Nomás que tú disparas las chéves. Excelente. Excelente. Sí, tomamos pura chéve. Bueno, pues yo les agradezco mucho, don Marco, que haya traído... No, pues mi agradecimiento aquí a mi More, porque siempre, nunca nos hemos dejado de ver, a veces nos juntamos, a veces las fiestas también, a las pachangas, y pues el gusto que haya venido y que haya aceptado. Sí, que haya aceptado. Esta es su casa cuando guste. Muchas gracias, porque pasa mucho, como tengo una hermana que duró en Estados Unidos 25 años y me la mandaron para acá. Yo nunca dije que venía. Me la ya lo están oyendo. Y dije, oye, y aquí paso, por aquí. Bueno, pues aquí tiene su casa, sí, para cuando guste venir aquí a Notus Sport, y que para que la chaviza conozca, los que no conocen de más antes los jugadores, muchos tenemos el nombre. Ay, que Antonio, yo no lo conocía, pero el nombre sí. Y ya verlo en persona. ¿Qué dije? ¡Ay, qué feo estás! Y ahorita le vamos a tomar foto para que quede. Echamos con mi hermana y le dije, oye. Y luego me la dejaron muy, muy mal, mal. ¿De aquí de alguna operación? Operaciones que le hicieron. un montón, ¿sí? Y puras gotillas, puras gotitas y gotitas. ¿Dónde me la llevan? Bueno, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando Notus Sport. Aquí estuvo de visita Antonio el Negro Hernández y nuestro queridísimo y compañero don Marquito, Marco Antonio Sánchez Moya, y su servidora Lulú Córdoba. Gracias. Gracias. Buenos días. Viernes.